un nuevo programa de Ruido Blanco. Un nuevo programa de Ruido Blanco, un nuevo miércoles, un programa más de Ruido Blanco. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros escuchas y a mis dos colegas, ¿no? A Joaquín y a Javier. ¿Cómo se encuentran esta bella noche? Motivado. ¿Motivado? Sí, motivado por por el nuevo programa, ¿no? Todos los programas... Alguien podría decir que no, alguien que haya escuchado todos los programas, me podría decir que no, o sea, ustedes, ¿no? que no, yo no estoy motivado en todos los programas. Y vos, Bruno, también. Yo. Pero es así. Yo estoy motivado en todos los programas y este no es la excepción. Me alegra saberlo. Es un programa que tiene muchas sorpresas, ¿no? Que tiene muchas cosas interesantes. Por un lado, arrancamos escuchando a Leca Stone de la banda del día, que es... Audioslave, banda que había visitado a Ruido Blanco brevemente con su disco en vivo, que era... Live in Cuba. Live in Cuba, lo visitó brevemente, Audioslave vino, pasó, saludó y se fue. Tomó unos mates, se fueron, pero sí, esta vez vienen a cenar. Y hoy vamos a exceptuar ese disco, vamos a sacarlo. Es cuando se porta mal alguien de la clase que lo sacan. Bueno, vamos a omitir ese disco porque, bueno, para sentarnos en los otros tres discos que conforma la discografía de la banda, que son cuatro, ¿no? Uno en vivo y tres de estudio. Bien, y eso por un lado, la banda del día, como siempre, que tenemos una banda, un artista featured en la RLB. Y Joaquín, ¿qué es lo que nos trajiste como espacio? Espacio traje disco de la banda Led Zeppelin. Están cumpliendo aniversario, Led Zeppelin 4. Vamos a hablar un poco de lo que fue la grabación del disco, escuchar unos temas y meterle. Me parece excelente. Coronamos entonces con... repique de espacio música clásica. Que no decaiga el espacio de música clásica. Que no decaiga la música clásica. Se niega a morir. Yo estoy seguro que en realidad va a morir en cualquier momento, pero se niega a morir. No, pero vos decís eso porque en realidad fuiste el único por ahora, ¿no? Que, sí. Que trajo algo. Yo traje para musicalizar un libro, pero no como espacio de música clásica en sí, ¿no? Claro. Y es raro que te hayas dado para este espacio, porque vos no sos un gran fanático de la música clásica. No, pero es como un hijo. Ya tuve el hijo que fue el espacio de música clásica. ¿Pero qué pasó? Tengo que protegerlo. ¿Fue un hijo no deseado eso? ¿Qué pasó? ¿Problemas ahí con...? Fue un hijo no planeado. Y ahora deseado, pero no planeado. ¿Qué pasó? Un romance ahí, un romance casual y bueno. Fue un romance casual con Christoph Penderecki y me tengo que hacer cargo ahora. Y se viene Vanessa May, una artista... británico-vietnamita, violinista, que opa, con un estilo particular, ¿no? Un estilo digno de Ruido Blanco. Creo que esta vez sé quién es que trajiste. Está bien, me gusta eso. Y bueno, tiene un estilo particular, digno de Ruido Blanco, ¿no? No es lo típico de música clásica. ¿Puede ser que haya grabado un disco con Steve Bay? No, que yo me acuerdo de no. ¿Quién es Steve Bay? Un guitarrista, entonces es otra... violinista con aspecto de vietnamita, sí, americano. Puede ser, capaz que se me está pasando. Ahora lo revisamos bien. Pero bueno, y finalmente, porque ya tuvimos un finalmente anterior, tenemos a nuestro operador, al DJ Flojito, Bruno Strapetti. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches, bien, bárbaro. Qué bueno, que nos va a agasajar con otro de sus espacios. No nos adelantes. Espacio temático. Sí, no nos adelantes, que es porque prefiero dejarlo como sorpresa. Es como un bombón sorpresa. Claro, es un bonus track. Flojito siempre fue el bonus track de este emprendimiento. Así que bueno, Javier, ¿por qué no nos contás qué tema vamos a estar escuchando ahora y ya arrancamos el programa? Vamos a arrancar el programa con Out of Exile, que es el nombre de la canción que le da nombre al disco, al segundo disco de Audioslave. We'll be right back. Dale, decilo, Joaquín, decilo. ¿Qué siempre le pasó a Rage Against the Machine? No tengas miedo, no tengas miedo. Que a Rage Against the Machine siempre le pasó lo mismo que le pase a Audioslave, a pesar de que me gusta mucho, y es que los temas son muy parecidos muchas veces. Exactamente, sí. Yo cuando escuchaba Audioslave, que hace, no hace tanto, pero ahora medio que lo abandoné, veía eso, ¿no? Incluso una vez llegué a hacer una especie de prueba, estaba muy al pedo, llegué a hacer una especie de prueba de cuándo caía el solo de Audioslave, y más o menos siempre llegué a la conclusión que caía en el mismo tiempo. Pues las canciones duran más o menos lo mismo, entre 3 y 4 minutos. No, algunas de 5, I Am the Highway, por ejemplo, que la vamos a pasar. Pero siempre solo caía en el mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, yo me he dado cuenta que es una banda bastante cuadrada, Audioslave. Uh-huh. Y Rage Against the Machine también. Soundgarden no sé tanto porque nunca la escuché mucho. Pero por ese sentido sí. Pero ¿por qué hablamos de similitudes entre Rage Against the Machine y Audioslave? Porque tres de los miembros de Audioslave... Tres de los cuatro, o sea, el 75% de la banda. Digamos que la parte musical de Audioslave era la... La misma que... La misma que Rage Against the Machine, ahí va. Se le sumó Chris Cornell, que es quien claro. cantaba en Soundgarden. El otro 25%. Exactamente, el otro 25%. Entonces, la primera flecha clave para conformar esta banda Audioslave es la disolución de Rage Against the Machine. Soundgarden ya se había disuelto antes. Cuando se disuelve Rage Against the Machine en el 2000, la parte, digamos, musical de la banda empezó a buscar un nuevo vocalista. Estuvieron ahí hablando con el manager, que finalmente le sugirió Chris Cornell, que parece que enseguida se acopló bastante bien a la banda desde el primer momento. En una parte de Morello dice, se acercó al micrófono y cantó la canción y yo no podía creerlo, no solo sonaba bien, sonaba genial. Era fuera de lo normal, y cuando hay química irreemplazable desde ese primer momento, no puedes negarlo. Así que parece que enseguida se acopló a la banda. Sin embargo, la relación así entre Cornell y los otros tres, vamos a llamarlo, porque se mueven en grupo, digamos. Cuando iban a un lado, iban a un bar, iban los tres en grupo. Estuvo siempre plagada de algunas tensiones, ¿no? Incluso en la disolución hay como versiones encontradas. Cuando la banda se disuelve... Chris Cornell dice, es culpa de ellos, si no se dice, claro, es culpa de él. Cuando la banda se disuelve por el 2006, Chris Cornell lo anunciaba, que fue el que se fue, anunciaba que eran diferencias artísticas, ¿no? Irreconciliables, digamos, y por eso dejaba la banda definitivamente. Él quería hacer reggaetón. Algo así. Y los otros decían que se robó amplificadores. Claro. Se lo llevaron a un bolsillo de la campera. Sin embargo, después empezaron a salir versiones que en posteriores entrevistas Chris Cornell más o menos que las confirmaría tácitamente. Las versiones eran que era también por el lado económico. Es decir, parece que Chris Cornell era el que aportaba más desde el lado creativo de la banda, tanto de las letras y bastante de la música. Y bueno, y en cuanto a lo económico, se dividía en partes iguales, o sea, dividió 4. Y bueno, entonces por ahí salió como un amigo, una fuente oculta en una entrevista, que dijo que parece que le había confirmado a él que era eso, más que nada económico el tema. Del lado artístico también se veían diferencias, ¿no? O sea... Sí, lo que si se quiere hacer Chris Cornell después en su disco solista no tiene absolutamente nada que ver. Claro, con si se quiere, Rage Against the Machine es una banda mucho más política, directamente política y combativa, diría. Además de política, porque quieras o no, todo es político, ¿no? Clasista y combativo. Claro, algo así, ¿no? Clasista y combativa, tal cual. Algo acá como la Asamblea Popular de acá, del mainstream, además, sí, ¿no? Sí, medio contradictorio ahí, pero... No, pero sí, no, aparte más o menos concuerda muchas veces ciertas... O sea, a mí una cosa siempre me llamó la atención de Rage Against the Machine, que muchas cosas las que dicen las canciones, o sea, vos las citás, de repente puedo estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero hay una, por momentos, ciertas canciones donde decís, esto es realmente inocente. Por momentos, siempre me da esa sensación de como que, sí, está, ya sabemos esto, no me estás diciendo nada. Claro, claro. Sí, como el primer impulso, ¿viste? Cuando alguien se pone a criticar a alguien. El impulso rebelde. Claro, también suena más a rebelde que a revolucionario. Sí, también la gente de Rage Against the Machine, que imagino, 75% de Audioslave, también tienen sus ideas políticas propias. Imagino que en el tema de la plata y todo eso, capaz que podría haberse dado algún problema con alguien que no tira para ese lado, claro, como Cornell, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces, una vez que se reúnen los miembros, más o menos a partir del 2002 empieza su actividad. En septiembre de ese año, la banda anunció su nombre oficial, Audioslave. Antes llamaban The Civilian. Y tuvieron una especie de disputa legal por el nombre, porque había otra banda inglesa que se llamaba Audioslave. Y al principio compartieron los nombres, finalmente Audioslave... Se lo comió. Finalmente, no, perdón. Audioslave pagó por compartir el nombre. Y finalmente la otra banda cambió, los ingleses cambiaron el nombre. Sí, sí. Se quedaron con la guita de Audioslave y después se cambiaron el nombre. Tipo, tomen. Entonces, bueno, una vez que tienen el nombre... A comienzos de más o menos entre el 2002 y el 2003, en septiembre del 2002, lanzan el primer sencillo, que es Cochise, que se publica en internet. Y bueno, ya más o menos empiezan a hacer una actividad comercial, le envían a diferentes emisoras a partir de octubre. Después, Audioslave lanza el debut, que es con un disco que se llama igual que la banda, Audioslave, que sale a la venta en noviembre del 2002. Y ya enseguida entró a los rankings. Y uno de los éxitos de ese disco de Audioslave es Like a Stone, que es el segundo sencillo del disco, que fue el primer video que grabó la banda. El tema con el que arrancamos el programa. Y bueno, y con respecto al tema, y me parece que está bueno hablar de cómo es, porque marca un poco cómo va a ser la banda en realidad, ¿no? Musicalmente es un tema bastante sencillo, que tiene un riff de 4 o 5 notas, la batería bastante sencilla, y en realidad lo que juega ahí es las melodías del cantante, de la voz, y el solo de Tom Morello, que finalmente, ahora volvemos al principio, ¿no? Termina siendo muy cuadrado la cosa, pero no le quito mérito en el sentido que es muy cuadrado, pero muy atrayente, es casi hipnótico, a mí me parece. Una cosa que yo creo que conjugan también, Rage Against the Machine tenía una forma de tocar donde había una base rítmica de bajo y batería, y siempre dijeron lo mismo, y es bastante cierto. Y en realidad Tom Morello la guitarra la usa más como si fuese un DJ, si se quiere, que como claro, si fuese un guitarrista propiamente dicho. Y acá como que de vuelta se repite, si bien hay mucho más rock en Audioslave, se repite esa base rítmica y se repite también un poco esa función, pero ya recurre más como a la repetición, ¿no? Como decís, a la repetición de patrones. Claro. Taca, sí, taca, sí. Taca, taca, que eventualmente es como si te genera como una especie de cosa medio hipnotizante. Es que desde el lado estructural, digamos, si uno fuera, no sé, como un estructuralista y analiza la canción de cómo está compuesta en secciones, tiene claramente un riff, después cambia la estructura de la guitarra en el estribillo y un solo, que es la parte novedosa. De hecho, para quien no conoce a Tom Morello, digamos, sus solos son tan novedosos y a veces los usa como scratches de tipo como el DJ. Sí, que alguien pone. Hay mucha compilación de los solos de Tom Morello por lo excéntrico que son. Y esa parte es bastante atrayente la banda, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ellos siempre recalcaron que. Se esmeraron en recalcar que para la grabación nunca usaron ni samplers, ni efecto, ni nada. Si uno ve en vivo el sistema que usa Tom Morello, por ejemplo, dice, bueno, debe estar lleno de pedales y cosas, y lo compara, por ejemplo, con John Frusciante, usa muy poquito Tom Morello, lo básico, y bueno, en base a eso es un tipo muy ingenioso para los solos, ¿no? Y para los riffs están bastante, bastante bien introducidos. La canción está Like a Stone, ¿de qué trata? Bueno, es una canción que por ejemplo Cornell ha dicho que se trata acerca de concentrarse en la vida futura que te gustaría tener, más allá del enfoque tradicional monoteísta. Y si trabajas muy duro toda tu vida para ser una buena persona, hay el moral que también sea justo y generoso, y aún así vas al infierno de cualquier forma. Y otro miembro de la banda parece que lo interpretó de otra manera. Dice que la canción es un anciano que espera la muerte sentado solo en su casa, una vez que todos los amigos y su familia ya partieron, y que espera reunirse pronto con ellas. ¿Por qué digo esto, estas dos interpretaciones? Porque es algo que va a caracterizar la banda, el tema de que las letras son como bastante crípticas, o sea, vagas. Sí, son difíciles de... No son claras, no son diáfanas. Y en ese sentido, yo estuve leyendo las críticas que decían que hasta el punto que a veces llegaban a ser incoherentes, digamos. Y que eso fue como uno de los aspectos más criticados de la banda. El tema de no tanto la melodía que Cornell hacía con las letras, sino qué significaban ellas, ¿no? Bueno. Pues yo ahí eso nunca estuve de acuerdo. Yo creo que la no se tienen que explicar las cosas. Y me parece que el crítico que quiere adivinar qué quiere decir una canción, un poema o lo que sea, intenta saber de qué es, pero no puede utilizarlo como crítica, porque en realidad muchas de las canciones, me parece incluso las más importantes que hay, muchas tienen una letra que no es muy clara, justamente de alguna manera porque permite colocar cosas adentro de la persona que lo escucha. Claro. O porque tiene un significado muy personal y vos no tenés por qué andar... No necesariamente. Estoy cantando sobre... Igual, si no, terminás haciendo no me dejes mi amor porque te fuiste con otro. Claro. Pero yo añadiría un nena. Sí. No, pero igual, a ver, hay un límite difuso donde vos decís, bueno, esta canción a mí me da pistas para imaginarme algo, sin que necesariamente caiga en el, bueno, yo te amo, no sé qué. Y hay veces que vos claramente te das cuenta que es un rejunte de cosas, ¿no? Me parece que hay una línea divisoria ahí. Yo no sé si Audioslave pasa esa línea o se queda en el margen, digamos. Pero sí que juega como en un ida y vuelta. Mucho más, por ejemplo, que Rise of the Machine, que son letras mucho más claras. Son bien explícitas. Bien explícitas. O sea, no tienen imaginación. Bueno, no sé si tanto. No, o sea, tienen digamos, tienen artesanía en el hecho de las rimas y las palabras, pero no tienen imaginación, es tipo... Porque vos estás haciendo esto y esto y me molesta porque haces esto y vos sos fulanito y yo hago esto y es como que es eso. Bueno, entonces Audioslave saca el primer disco que se llama igual que la banda y después saca, en el 2004, saca un disco que es la canción que estamos escuchando ahora, Out of Exile, que es el que le da nombre al disco, esto mismo. Y acá es cuando, digamos, viene la consolidación de Audioslave, ¿no? Que es el periodo entre 2004 y 2006, antes de sacar el último disco. Donde, bueno, vienen nominaciones al premio Grammy. Es donde, digamos, uno puede decir que sacan el disco que más se aparta de lo que vendría a ser Rage Against the Machine o Soundgarden. Y, por ejemplo, hacen toques bastante reconocidos como... El Live in Cuba, exactamente. Vamos a estar abordando después esta segunda etapa y la disolución. Audioslave se disuelve en 2007, o sea, una carrera bastante corta. De 5 años. Bueno, vamos a abordar después, cuando hablamos, un poco esta segunda etapa de Out of Exile y Revelation, que es el último disco. El último disco. Con respecto a otra cosa, el cantante Cornell, yo hoy vi una entrevista que me pareció muy, muy raro que lo admita así abiertamente, porque es difícil que lo encuentres decir, pero él decía que con Soundgarden él era diferente. Le preguntan cuál es la diferencia entre Soundgarden y Audioslave, una vez ahora que sos solista y no dependés de ninguna banda. Decía, con Soundgarden, por lo que hemos pasado todos los miembros, se puede decir que éramos una banda y, digamos, era como muy sinérgico, ¿no? O sea, todos formaban un algo, digamos, más que la suma de las partes. Y decía, pero con Audioslave fue diferente. Y dice, sabíamos que era como una especie de máquina de hacer dinero, dice. Así abiertamente. Y después terminó la entrevista. Y yo me quedé como impresionado que lo diga así, nomás porque a mí me parece que es como una especie de traición que alguien te diga eso, ¿no? Que alguien te diga que Audioslave era una máquina de hacer dinero. A mí me parece que es, por lo menos para el oyente fiel, ¿no? El que dice, bueno, yo estoy comprometido con la banda. Es como un golpe duro. Sin embargo, si vos ves las entrevistas en el periodo 2005-2006, claro, Cornell evidentemente decía, bueno, ¿no?, la energía del grupo. Enseguida, como decía Morello, ¿no?, enseguida que fuimos al estudio por primera vez, ya hubo una idea de lo que iba a ser Audioslave, ¿no? Como banda en sí, diferenciada de las otras dos. Pero bueno, está. Son momentos, ¿no? Ambas cosas pueden ser ciertas. Sí, a mí me parece que no, igual. Porque si a vos le preguntás, bueno, ¿qué te pareció Audioslave? Y te remarcas todo eso, o hay cierto resentimiento, ¿no? Y lo piensa como para boicotear la banda, ahora que ya están disueltas, o simplemente era eso, para hacer dinero. Igual, sin tener, digamos, sin haber visto la entrevista, pero por lo que decís vos, el diálogo, ¿cuál es la diferencia entre Soundgarden y otro? Capaz que el tipo resalta eso para explicarte cuál es la diferencia entre la relación de la banda. Por ejemplo, si el tipo dice que en Soundgarden hubo una experiencia conjunta, que todos habían vivido, capaz que la relación que tenía con la gente de Soundgarden es distinta que la relación planteada a partir de, bueno, estamos en una máquina de hacer plata. Ah, pero eso queda clarísimo. Se nota, capaz que el tipo alude a eso también con el tema de la ruptura y todo eso. Ojo, pero no me parece que hay un tema que vos podés... Los tipos pueden haber pegado onda y ser maravilloso y todo re bien, pero... Digo, de momento que sacan el primer disco y entran los charts de una y los tipos saben que marcha la cuestión, por más que no sea la razón por lo que haces, sabés que estás sentado en una máquina de hacer plata. O sea, eso son dos cosas diferentes. Es una máquina de hacer dinero. Pero de ahí a que cuando vos te pregunten la diferencia entre uno y otro, vos de Audioslave solo seas capaz de destacar eso y no otra cosa. Bueno, sabemos que es una banda que hacía mucho dinero, pero bueno, nosotros en ese sentido tratábamos de no tener relación. Por ejemplo, eso es una respuesta totalmente diferente. Política. ¿Eh? Más política, digamos, más diplomática. Sí. En realidad es decir lo mismo. No necesariamente, porque si vos estás admitiendo ahí que hacías cosas por hacer dinero, pero en cambio, fíjate, si yo te respondo, sí, sabíamos que es una forma de hacer dinero, pero tratamos de no pensar en ello y las cosas que hacíamos no estaban apuntadas, digamos, no estaban influenciadas. Ya, o sea, sabíamos que el fin último era ese, pero creativamente, digamos, no me influía. Eso es una respuesta totalmente diferente. Más que solo decir, bueno, Audioslave es una máquina de hacer dinero. No, pero yo creo que por lo que vos decís que fue por la razón que supuestamente se fueron, que fue por un tema de dinero, justamente. Y teniendo en cuenta de que en realidad no necesita decir que lo influyó, o sea, que tuvo una digamos, una reactivación artística, si querés, porque si la mayoría de las cosas las traía él, la mayoría de los temas surgen del tipo... Si no en su totalidad, pero en su mayoría, digo, eso no tiene que decir lo que ha demostrado en los 4 o 5 discos que tienen. Sí. Pero bueno, igual me quedo con eso, ¿no? A mí me llamó la atención que lo haya resaltado de esa manera. Después vamos a entrar un poco en los últimos dos discos. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema del primer disco que se llama Bring Him Back Alive. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Bueno, noticias. Ruido Blanco. Courtney Love dispara contra los Foo Fighters y Dave Grohl. Qué bien elegido, ¿no? Dispara contra. No importaba ese dice. Ah, es bueno, sí. La sutileza. Es la jeta. Es la jeta. La cantante de Hole salió del escenario a mitad de un concierto en San Pablo, luego que un miembro del público mostró una foto de su difunto esposo, Kurt Cobain. Y volvió cuando los miembros del grupo y acompañantes y convenció al público a cantar "Los Foo Fighters son gay, wow, wow, wow". Está peleada, es verdad que está peleada con Dave Grohl. Yo hace tiempo vi unos videos. Y con Cristo Moselli, básicamente con todo el mundo que no es ella. Pero pará, no entendí. O sea, alguien muestra una foto de Kurt Cobain y ella ya ataca a los Foo Fighters. Sí. Pero decía algo la foto, no sé. No, es Courtney Love, o sea, está. Bueno, luego tocó al antiguo baterista Nirvana diciendo: "No me escucha lo que escuchan en no su me casa. Importa, no me importa lo que escuchan en su casa. No me importa lo que escuche en su casa, pero si un tipo saca dinero de la mesa de mis hijos, que se vaya a la mierda". En una entrevista grabada luego del show, continuó criticando a Grohl por hacer dinero del nombre de Nirvana, aunque nunca escribió una sola nota para la banda. Está realmente encolerizada, ¿no? No te olvides que la mujer que durante muchos, muchos años, mucha, mucha gente pensó que había asesinado a Kurt Cobain, ella. Todavía lo siguen pensando. Bueno, mucha gente lo sigue pensando, pero no es que la mujer... Mirá el titular de esta noticia. O sea, la gente lo sigue pensando o se siguen riendo de eso. O sea, es duro, bueno, de eso duro. Y dijo: "Yo no estaba en Nirvana. Sin embargo, soy dueña de Nirvana con mi hija y por las leyes de impuestos tengo que darle dinero a su hermana, Kim Cobain y Wendy Cobain, madre de Kurt Cobain". Finalmente dijo: "Dave hace 5 millones por show. Él no necesita dinero. Porque él tiene una tarjeta Nirvana Inc. y yo no". ¿Por qué él tiene una tarjeta de Nirvana Inc. y yo no? La semana pasada compró un Aston Martin con ella. La señora está enojada. Bueno, por la plata, ¿viste? Acá no es como con Audi, es que uno no sabe si pelearon por la plata o no. Claro. Acá es evidente. Son gente honesta, son gente honesta. Radiohead editará su From the Basement en Blu-ray y DVD. La banda ya ha hecho algunos directos especiales, entre ellos un From the Basement, una actuación especial para el programa del mismo nombre que dirige uno de los amigos de Tom York, en el que tocaron The King of Limbs en su totalidad. Las sesiones de From the Basement están muy buenas. Para quien no la vio, puede entrar en YouTube, está en alta calidad. Sí. Y tiene horas para ver a Radiohead tocar en un... ¿cómo es? Sótano. En sótano, ¿no? El directo ya salió, gracias al empeño y la filosofía de la banda de hacer disponible todo su material de forma gratuita y puede disfrutarse a través de YouTube, como decía Javi, por ejemplo, pero ahora acaban de anunciar que verá la luz de forma de un nuevo lanzamiento. Será en formato Blu-ray, pero también en DVD, y su lanzamiento estará previsto para el 19 de diciembre. O sea que estamos ahí. Estamos ahí nomás. Unos días. Además del concierto, los que compren el DVD podrán disfrutar de un libreto de 32 páginas a todo color. Para colorear. Con la cara de Tom York con el ojo mocho. Colorear el ojo mocho de Tom York. En las que se incluirán fotografías e información de la banda. Massive Attack presenta un nuevo tema en forma de demo. 3D Vermona Demo, una nueva pista que ha puesto el grupo a disposición de sus fans y que efectivamente viene en forma de demo, efectivamente como dice su nombre. Ha sido a través de su página de Facebook y ya está disponible en SoundCloud con todo tipo de comentarios de la gente que la puede escuchar. Generalmente se pone la pista y uno puede colocar una barra, digamos, donde uno quiere en el tema y comentar en esas. O sea, a medida que va corriendo la barra del tema, que va pasando el tema... Pasa por diferentes marcadores que pone la gente con comentarios, uno los puede ir leyendo a medida que avanza el disco. Qué bueno que está este solo. No, exactamente, ese tipo de cosas aparecen mucho. Esta parte está de más. El enigmático nombre procede del sintetizador de tipo Vermona y poco más se sabe de la pista, tan solo que hasta ahora no había visto la luz. Vamos a ver qué pasa con esto. No parió. No parió. Javi, tu banda favorita. Sí, a mí segunda después de Anthrax. Después de Anthrax. Sí, confirmado. Sí, confirmalo. Javi, ¿se junta Black Sabbath? Sí, yo lo confirmo, fuentes cercanas, me habrían confirmado eso, sí. Además la conferencia de prensa, sí. Sí, en una conferencia de prensa realizada en el Whiskey A Go Go de Los Ángeles, los cuatro integrantes originales de la banda más importante del metal británico, y esto lo digo con propiedad, anunciaron su regreso. Che, pero Javi, ¿y Iron Maiden? ¿Será realmente la más importante? No, es la segunda. ¿Cómo la piratea? No soy nada, pero ¿cómo la piratea? Sí. Después de que Tony Iommi desmintiera lo publicado en el sitio birminghammail.net a través de su página oficial y pidiera perdón a sus viejos compañeros por la confusión de lo que se deducía que los miembros originales de Black Sabbath iban a reunirse durante el año que viene, los veteranos del metal británico dieron una conferencia de prensa en la que ahora sí confirmaron su regreso. Es una chanta. Y bueno, salieron a quejarse porque va, esto es mentira, el año que viene era este año, oso. ¿Qué te pasa con Tony Iommi? O sea, si te metes con él, te metes conmigo. Está bien. Mirá cómo le hace el aguante, como un verdadero metalero. Salado, se nota que te gusta. Henry Rollins fue el anfitrión elegido para llevar adelante la conferencia. Dijo: cuando escuché a Sabbath me di cuenta de que mi vida tenía una banda de sonido, confesó. Según comentaron, esta reunión lo llevará a lanzar un disco en 2012 que será producido por Rick Rubin. La composición está a mitad de camino, dijo. Además de la grabación de este nuevo trabajo, que se llevará a cabo durante los primeros meses del año que viene, se presentarán en Dublin Festival en junio junto a Metallica. Luego se viene la gira mundial. Discos solistas de Moore y Ranaldo. El futuro de Sonic Youth parece tener los días contados desde que Kim Gordon y Thurston Moore anunciaron su separación hace varias semanas. No sé si se acuerdan que, efectivamente, hace varias semanas habíamos comentado esta noticia, ¿no? Se separan. Justo antes de que tocaran acá. Justo antes de que tocaran acá, que comentábamos que capaz que bueno vinieron, ¿eh? Vinieron. O sea, no vino, digamos, el Sonic Youth así, con las mejores intenciones. Claro. Con la mejor onda, entonces. Sí, sí. No, lo que viene anunciado, como comentábamos en la noticia, era que iban a terminar sus giras por Sudamérica y bueno, y después se iban a separar. Y después te borro del Facebook. Y después se borraron del Facebook. Y bueno, lo que dicen es que, bueno, el primero en dar un paso adelante de la banda ha sido Thurston Moore, que ha confirmado un disco solista, una gira también. Lee Ranaldo también lo ha hecho. Y se viene para marzo del 2012, la de Ranaldo con Matador Records, ¿no? Disco. Between the Times and the Tides es el disco de Ranaldo, y ha sido colaboración con Jim O'Rourke. ¿Joaquín Jim O'Rourke qué es? Es el productor de algunos discos de Sonic Youth. Y es el productor de algunos discos de Sonic Youth. Ha tocado con Sonic Youth, o sea, entonces son en vivo también en discos. Es conocido entonces. El actual baterista de la banda, Steve Jay, también es uno de los colaboradores. Después hay más, hay una lista, Obert, Nils Klein, etc. Perdón. ¿Y quién aparece mezclado? Tíralo, Javi, tiró que yo no, te dije. No, tiralo vos, pues yo tiro Black Sabbath, vos tenés que tirar. El tecladista de jazz, John Medeski. Créeme. Por favor, para voy a aplaudir ahora. Créeme. Hay para todos. Créeme, traje para todo el mundo. Tu gran amigo. No, pero Joaquín, lo hiciste sin saber, decí la verdad. No, lo leí. No, apareció. Pero bueno, sí, en el disco de Ranaldo hay una colaboración con el jazzista. Falta Martín y Madera. Martín y Madera. Y bueno, y con Thurston Moore, el cantante y guitarrista, se ha anunciado una tanda de conciertos por Estados Unidos y bueno, una gira por Europa y anunció también disco, ¿no? Y bien, creo que eso termina, ¿no? Termina ya. Ruido. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. El primer tema y el segundo tema es de la misma persona. Sí, es de la misma persona. Este es el de. Se puso un taxi. Cuando salí de bailar, tomate un taxi. Viste que se puso a bailar la cosa. ¿Qué es esto? No? Se puso a bailar. Las luces del estudio ahora son de esa bola de cristal que gira. Arrancamos escuchando Tocata y Fuga de Bach, ¿no? Y bueno, de Vanessa May, ¿no? Versionada. Y ahora estamos escuchando I Feel Love. Que bueno, es un cover de Depeche Mode. ¿Depeche Mode? Hecho por ella también. Claro, ahora entiendo. O sea, la gente me ve, pero vos dijiste I Feel Love, yo puse cara de. Claro, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, Vanessa May, que en realidad se llama Vanessa May Vanacorn Nicholson. Sí, mejor como Vanessa May. Mejor conocida como Vanessa May. Como la Vane. Es una violinista, como comentábamos, británico-vietnamita, ¿no? Tiene un origen muy asiático. ¿Empieza el apellido de dónde salió? Porque no me cuadra con ninguna de las dos. Bueno, es un multiorigen. No, pero ¿qué dijiste? ¿Nicholson, dijiste? Hay un Banacón Nicholson. Y bueno, el Banacón es vietnamita y Nicholson es británico, ya está. Hacemos así. Padre, dale, dale, padre. El, par impar, ya está. El padre vietnamita, el padre británico se convirtió en comunista y se fue a Vietnam. Y bueno, y ahí hubo un roce. Mira, Vanessa May nació en Singapur, de Borapong Banacorn. Claro. Bonapong. Banacorn. Un hotelero inglés. De descendencia. ¡Hotelero inglés! De descendencia Thai. ¿Viste? Thai. Nos honraron todos. Y Pamela Soy Luang Tan. Una abogada china. Y el. Después viene otro matrimonio con un inglés, el Nicholson y demás cosas. Ah, Nicholson es por el esposo de ella. Sí. Ah, está por eso. Por no, el esposo de la madre. Ah, pero son terribles. Son terribles los británicos. Sí, Jorge, perdón, ¿no? Pero ¿cómo conociste esto? A ver, contá y con total sinceridad, ¿cómo llegaste a conocer esto? ¿Cómo llegué a conocer esto? Es buena pregunta ahora que lo decís. Sí, porque o sea, a mí no me suena. Y esta descendencia le hace una persona muy rara para mí. Jorge compró una esposa vietnamita por internet. Y vino escuchando esto. Y le llegó su CD a esta muchacha. Sí. No, en realidad llegué porque me interesaba uno de los temas que vamos a pasar, el último tema que vamos a pasar. Que... El resto los odio. No, en realidad llegué... escuchando música clásica, buscando temas clásicos en YouTube y esto demás. Es reciente, después de Pender X. No. No, antes. Y mucho antes, hace años. A los 8 años. Y bueno, y me encontré en YouTube con un video de esta mujer. Que vos te reíste, antes del programa, mirando unas fotos, apareció alguien que está tocando como en medio de una cascada, ¿no? Que está toda mojada tocando el violín. No, claro, parece que está tocando en la playa, ¿no? ¿Vos? No, de hecho, está tocando en la playa. Y vos te reías, pero uno de los videos es eso, la mina tocando en distintos lugares improbables, ¿no? Como entre medio del hielo y tirándose de paracaídas delante del violín, por ejemplo. La tipa hizo una serie de piezas basadas en las 4 estaciones de Vivaldi y demás, ¿no? Y pasa por ese lado, ¿no? Por estar en lugares improbables tocando piezas. Por las distintas estaciones y climas. Ah, por los climas. Yo pensé que era simplemente un conjunto de cosas bizarras. Y vos pensás. Tipo metida en un cajón. Y vos caja pensás. De cartón tocando. Y vos pensás que a Rey de Ballén le falta imaginación. Pero bueno. No. Llegué buscando cosas clásicas y ahí me encontré con Vanessa May, que es una. Bueno, ella, digamos, de chica fue una niña prodigio, ¿no? Entonces, luego fue una grande prodigio. No sé si se acuerdan. Yo como que Karen nació grande, que no me acuerdo quién era. Nació grande. Bueno, no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan que cuando trajimos a Yo-Yo Ma, el chelista chino, también había sido un niño prodigio cuando era chico. Bueno, hay como toda una moda de niños prodigios asiáticos, ¿no? Sí, está re de moda eso. No, pero fuera... ¿Fuiste que cagar risa, Joaquín? No sé por qué se pasa. No, pero fuera de broma, hubo una época en que la televisión como que era muy de moda. Los chinos que hacen cosas copadas. No, es que venden, ¿no? Siempre ejemplo, venden. Yo ayer estaba mirando... Ayer estaba mirando a Susana Jiménez, por ejemplo, y llevaba una niña de 11 años que tocaba... ¿cómo es? Bach. Ahí va. Pero claro, ¿cuál es la gracia de eso? No es si lo toca bien o lo toca mal, es decir, tiene 11 años y toca esto. O sea, te reúnen toda una metralleta así de notas. Claro, y esa es la gracia, ¿no? Tener 11 años y tocar desde los 2, por ejemplo. Claro. Claro, es que desde que tuve un compañero a los 6 años ya eso es como una marca de calidad. Claro. Bueno, esta mina se fue antes, ¿no? A los 2. O sea. No, yo creo que a los 5 ya estaba tocando muy bien. Digamos, extraordinariamente. Y no, a los 6 ya era consagrada. El tema es este. Lo que pasa es que la madre era pianista semiprofesional, ¿no? Y, digamos, le impartió clases de piano y de violín a la hija. Y, bueno, es una cosa que es muy, muy frecuente entre los hijos de músicos, ¿no? Que desde chicos aprenden el instrumento. Y, bueno, y si bien Vanessa May tuvo un largo aprendizaje en música clásica, ¿no? Eventualmente, durante la adolescencia, como que se alejó un poco y hizo experimentos con música techno. Eso corre por tu cuenta. Y parece evidente, Joaquín, ¿no te parece eso? Justo en la adolescencia. Decime ahí que en el apartado Personal Life tiene una especie de ingreso a alguna clínica o cosa de esa, porque o sea, si no, alguien lo borró de Wikipedia. No sé. Lo vamos a poner nosotros. El vino de cobra vietnamita. Sí. No sé. Lo que te puedo decir, a ciencia cierta es que fue reconocida porque... Digamos, hizo un quiebre con la música clásica, la música más, digamos, de influencia techno. Y también lo hizo con un cambio como de look y de actitud, ¿no? Como una actitud mucho más sensual, mucho más extrovertida, ¿no? Y sí, la adolescencia tiene como eso, ¿no? Y en realidad, más digamos, ¿cómo decirlo? En la pubertad, digamos, hizo como una síntesis de las dos cosas. Que fue lo que escuchamos en este primer tema de Tocata y Fuga, que escuchábamos, digamos, la reversión de una pieza clásica de Bach, traducida con algunos tintes electrónicos, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a escuchar más que nada en la música de Vanessa May. Una síntesis entre lo que es una música clásica y algunas piezas muy buenas, muy bien interpretadas. O sea, Lamina es una intérprete muy buena. Digamos, más allá de no equivocarse, que creo que eso es una cosa básica de todo músico, Lamina realmente es muy buena intérprete. Realmente le da mucha emoción a las piezas que toca. Realmente tiene una muy buena técnica. Incluso las composiciones propias de ella, te das cuenta que la mina sabe tocar muy bien, no está limitada por la técnica que tiene. Y la voz que estamos escuchando es de ella, ¿ella canta además? No, tiene gente que canta y ella también mete algunos samples de ella también cada tanto. Tiene un séquito ahí de... Mete unos... Hay de todo. La mina, ella canta también. No te sabría decir si en este está cantando ella o es una de las personas que canta, pero sí. Y bueno, y también podemos escuchar composiciones propias de ella. Tiene una larga discografía, algunas que son recopilaciones de piezas clásicas que le gustan a ella, algunas son temáticas, ¿no? Óperas, algunas son, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi, las hizo todas, las recopiló en un disco, o sea, tiene mucha cosa. Pero lo más interesante, me parece a mí, es esta faceta de la síntesis, ¿no? Claro. Músico y tecnológico. Y bueno, como escuchaban, estuvimos con un cover de Depeche Mode, lo cual demuestra las raíces, ¿no?, que agarra ella. Y bueno, el tema con el que llegué a ella es el que vamos a escuchar al final, que es The Devil's Thrill, que sería algo así como... ¿Cómo sería el thrill? Y sería algo así como... La gozadera del diablo. No, la gozadera del diablo no. Y podría ser algo así como la tensión, el escalofrío, o el disfrute, sí. Puede significar muchas cosas, thrill dependiendo del diablo. Que es una pieza de Paganini, que es una de las más famosas que tiene Paganini, porque tiene esa tradición, digamos, de trato con el diablo que agarran músicos de blues, por ejemplo, ¿no? Que el tema de la encrucijada y demás, ¿no? Paganini cuenta que en un sueño se le apareció el diablo y el diablo le... ¿Quién es Paganini? Estoy gozando. ¿Quién es Paganini? Niccolo Paganini, un prodigio del violín. Otro más. Uno de los compositores. Vietnamita también. Uno de los compositores. No. Uno de los compositores para violín más conocidos. Y le dijo: che, Paganini, escuchame una cosa. No le dijo eso. Joaquín, por favor, pará de burlarte de todo. Esto es un espacio serio. Esto es serio. Bueno, volviendo a Paganini, sí, ¿no? Un violinista, también consagrado en su época, uno de los mejores intérpretes que ha habido, según se cuenta. Uno de los mejores compositores, sin duda. Bueno, se le apareció el diablo en un sueño y le propuso hacerlo su sirviente, le propuso un pacto. Y Paganini, para probar al diablo, para ver de lo que era efectivamente capaz, le ofrece un violín y le pide que toque algo. Y ahí el diablo toca, en el mismo momento improvisa, compone una pieza, la toca, y Paganini se despierta. Y Paganini, en ese momento que se despertó, enseguida fue a buscar papel y pluma para pasar, y dice que él no se pudo acordar de toda la melodía, pero él deja escrito sus memorias y dice: con lo poco que pude acordarme, estoy gozado. Hice la mejor composición de mi vida. Si me hubiera acordado de todo, probablemente no hubiera tocado nunca más. Pero eso hubiese sido el infierno seguro. Otro que cayó en las drogas, claramente, ¿no? Sí. O sea, la herencia del violinista de la droga, la estoy descubriendo ahora. O sea, otra que corre por tu cuenta. ¿Qué es eso del diablo? Por favor. Se daba con lo mismo con lo que encerraba el violín. Hay gente que dice lo mismo y están en un hospital psiquiátrico ahora. O sea, ¿qué es esto? Bueno, la diferencia entre ser loco y excéntrico, ¿viste? Sí, pero esto raya la locura. No, no, excentricidad es la locura, solamente que es un nombre bonito para la gente que hace cosas buenas y gana plata. Que tiene fama, claro. Pero bueno, el estilo de Vanessa May le ha granjeado éxito, reconocimiento de la crítica y del público, y es una de las artistas mejor pagadas de Inglaterra. Digamos, para espectáculos en vivo y demás, es una de las artistas mejor pagadas. ¿No? Y vos que querías datos así personales interesantes como jugos. No, porque yo vi el apartado Personal Life y dije, esta mina que se casó con alguien conocido, tuvo controversias así. Tuvo un par de controversias interesantes. Por ejemplo, la madre había sido manager de ella durante toda la vida. Y llegó un momento en que ella le echó, básicamente. Eso como porque el diablo se le apareció en el sueño y le dijo. echa la que te conviene, ¿no? Y buscó otro representante. El padre. Y también hay una controversia porque, digamos, ella fue pagada en un momento por un... Dejamos buscarlo por acá, te lo digo bien. Sí, por el líder Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia. Amnistía Internacional lo acusa de violar varios derechos humanos. Cosas como desaparición forzada y cosas menos bonitas que esas. Y pagó sumas exorbitantes para que muchos artistas fueran a presentarse en una gala, entre ellos Vanessa May. Y ella fue. Y ella fue y la acusaron de eso. La acusaron de que no. Y una vez que recobró, le exigieron. Que vuelva la guita. No, que la plata la done. La done. Amnistía, vos. Dame la plata esa que vos ganaste con tu trabajo. Y Vanessa May nunca contestó. Aguante Vanessa May. Pero bueno. ¿Qué vamos a irnos? Exactamente. Escuchando. Eso para darles un pantallazo de la vida de ella, del estilo. Es muy recomendable. Busquen por internet, por YouTube, hay pila de cosas interesantes. Búsquenlo. Ya hemos colocado algún video. Y bueno, nos vamos a ir con, efectivamente, The Devil's Thrill. Y bueno, Bruno, llévanos allá. Devil's Thrill. Escucha esto, es como un lavado de dientes.

estamos escuchando Led Zeppelin. Es difícil. Led Zeppelin 4, o al menos esa es la forma en la que en general se le llama a este disco. Se está en la semana pasada, creo que fue en la anterior. Salió el 8 de noviembre del 71, están cumpliendo 40 años desde la edición de este disco. Es un disco que se le llama Led Zeppelin 4 porque es el cuarto álbum de Led Zeppelin, efectivamente, y además porque en sí no tiene nombre el disco. La tapa no tiene ningún nombre. Lo único que tiene del lado adentro son una serie de símbolos. Cuatro símbolos, cada uno por cada miembro de la banda. Los famosos símbolos. Los famosos símbolos de Led Zeppelin, que tanto se ha hablado sobre ellos. Entonces en general se le llama Led Zeppelin 4. Chao. Fue una cosa que también pasó. A Led Zeppelin es una banda que en su momento se le criticó mucho. La crítica le daba mucho palo. Muchos años después terminaron, ¿no? Bueno. ¿Cómo terminaron? Exactamente. Pero bueno, una cosa que decía Page en el momento, decía: acabamos hartos de las reacciones sobre el tercer álbum, de la gente diciendo que solamente tenemos un montaje. Así que dijimos, saquemos un álbum sin título. De ese modo, a la gente le gusta o nada. Directo el tipo. Exactamente. En el Led Zeppelin 2 habían tenido un disco mucho más fuerte. Mucho más rock and rollero, si quiere. El Led Zeppelin 3 era más tranquilo. Entonces como que, viste, estaba esa cosa de que les tiraban palo porque era muy fuerte o porque era muy, muy suave. No había caso. Es el disco que tuvo más ventas. También del Led Zeppelin, un disco muy exitoso. Arrancamos con Black Dog, clásico, el tema que arranca el disco del lado A, cuando habían lados A y lados B, cuando habían lados, más bien. De hecho, en los 70s, este es el segundo disco más vendido, el primero es The Wall de Pink Floyd. Fue grabado, lo hablamos en el programa pasado, en el anterior, cuando hablamos de Jethro Tull, que están grabando Aqualung, el disco que a Jethro Tull le dio, digamos, el salto de la fama. Está grabando al mismo tiempo que se está grabando este disco, Led Zeppelin 4. Y que se saludaron. Claro, y Page entró, saludó en el estudio y todos como que mira que el guitarrista está grabando el solo y como que le dio vergüenza contada después. Bueno, están grabando Led Zeppelin 4. El disco que tiene es Escalera del Cielo, por ejemplo. Que no vamos a pasar porque es larga y es muy conocida, así que vamos a intentar. Dura como 7 minutos, ¿no? Sí. Las canciones en este disco son bastante largas. No, en general. Ahora estamos escuchando When the Levee Breaks, que es un tema bastante largo, también dura como 7 minutos. Pero después, los temas son entre los 4 minutos, 5 minutos. Pero en general, Led Zeppelin es una banda que tiene, por lo menos así yo la tenía consignada, como por lo menos de 5 o 6 minutos. Eso es relativo. Lo que pasa es que no sé si es relativo. Me parece que muchos de los temas más conocidos son los largos. Entonces eso da la sensación de que la banda es eso. Estoy pensando en Stairway to Heaven, en Kashmir, son temas largos. Pero el tema es que la banda tiene muchísimos temas que no lo son. Black Dog. Claro. Nos vamos a ir con Rock and Roll, que es un tema corto. También, otro conocido también. Por eso es difícil catalogarla como una banda así, digamos, de temas largos. Lo que pasa es que es una banda que en vivo se daba mucho a la improvisación y cosas similares, entonces los temas se alargaban mucho, entonces yo creo que también por eso. Y por hacer que las sonoridades como Moby Dick, que es un solo de batería larguísimo, que es un tema muy bueno, a mí me encanta, pero es eso. ¿Tiene un solo de batería? Es un solo de batería. Ah, es un solo de batería. O sea, a mí me gusta mucho, pero está. Pero tiene eso, ¿no? Es un solo batería gigantesco. Muy dick. Digo, y muy bueno, ¿no? Porque, digo, tampoco es cualquiera. John Paul Jones. John Bonham, digo. John Paul Jones era el bajista. Jimmy Page en guitarra. Y Robert Plant en voz. En general, Jimmy Page era el que estaba más. Siempre estaba metido en los temas. Y en el ocultismo. Y en el ocultismo, justamente. A eso iba. Jimmy Page era un gran ocultista. Bueno, todavía sigue vivo en realidad, así que es un gran ocultista. Sí, está oculto. Está oculto. Es un gran ocultista. De hecho, justamente esos símbolos. Bueno, hablábamos de que, por ejemplo, Page creo que se compró una casa donde estuvo viendo a Aleister Crowley, también sí. Otro famoso ocultista inglés. Sí, sí. Gente metida en la magia y todas esas cuestiones. ¿Vos sabías del gran pánico que hubo, digamos, de los mensajes satánicos en Led Zeppelin? Sí. Y es eso, es que la gente, o sea, realmente creía que creía en lo del gran ocultista. Claro. Creía en lo del gran ocultista. Bueno, y ahora, por ejemplo, estamos escuchando When the Levee Breaks, que es un tema muy particular, porque el principio ese de batería con el que, bueno, o sea, terminó Black Dog y arrancamos, escuchamos un pedacito del principio de When the Levee Breaks. Es un disco bastante raro porque, por ejemplo, este tema fue grabado en realidad, los tipos fueron a una casa en el campo, se llevaron el estudio portable de los Rolling Stones para allá y grabaron la casa, ¿está? Los tipos lo que hicieron fue cuando John Bonham estaba entrando las cosas, tocó un rato en el hall de la casa y el sonidista dijo, pará, aguanta un cachito, vamos a grabar esto. Trajeron un set de batería Ludwig, que es una marca particular, por ejemplo la que usaba, no sé, Ringo Starr, poner. Batería Ludwig, recién comprada, la pusieron en el hall y pusieron micrófonos en el techo, básicamente. Entonces queda con un efecto de eco muy particular, que da una sesión muy pesada al tema, muy como tranquilo, tranquilo no, como que le da un compás muy particular. Tiene, por ejemplo, una armónica grabada al revés, tiene una especie de sintetizador, una especie de teclado también grabado al revés. Tiene mucha experimentación, pero encuentra también ese equilibrio entre los temas más pesados, como podría ser Rock and Roll, Black Dog, y temas como Going to California, que es un tema muy tranqui. Escalera del Cielo tiene todo el principio que es súper tranquilo, que después va aumentando en intensidad. Page es un gran ocultista. Se sabe, por ejemplo, más o menos de los cuatro símbolos, hay tres que son explicables. Lo de John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant son explicables. El único que no sabe es el de Jimmy Page, que es también se conoce así también el álbum, que es como una especie de una Z, una O y una S y una O, como que dijera Soso, pero de forma rara. Page nunca lo explicó el significado del símbolo. Y no quiere hacerlo. Y le preguntaron a Robert Plant, me acuerdo en una entrevista, le preguntaron a Robert Plant sobre el símbolo. Y él dijo, sí, no, Page una vez me lo explicó, pero no me acuerdo qué fue. Y después cuando le pregunté de vuelta no me quiso contar. ¿Y sí? ¿Cómo? O sea, ya está, como todo gran ocultista. Te dijo una vez, ¿no te gustó? Lo lamento. Marchaste. Pero es un álbum, pero más allá de lo anecdótico, ¿no? Que eso es ultra anecdótico. A mí me pareció interesante tirarlo porque es un álbum que tiene cierta mística detrás, ¿no? Que tiene cierta importancia en la historia de la banda y en la historia de la época en general. Sí. Como que marcaba muchas modas de la época y muchas de las cosas innovadoras también. Sí, sí. Y aparte también yo creo que llevó a Led Zeppelin de ser esa banda que era buena, pero viste, hay cosas encontradas, como hablamos del 2, del 3. Led Zeppelin 4 no tenés con qué pelearla. O sea, podés decir no me gusta. Pero si vos venías escuchando Led Zeppelin de antes... Es como el argumento de no me gustan los Beatles. Es complicado. Es complicado. O sea, no, pero te pueden no gustar, pero no podés dejar de reconocer la importancia que tuvieron. Son cosas diferentes. Claro. Y bueno, pero por ejemplo, decía sobre los la duración. Mirá, el Black Dog dura casi 5 minutos. Tenemos un tema de 3.40, 5.51, 8.3, que es Escalera del Cielo, 4.38, 4.44, 3.31 y 7 minutos, When the Levy Breaks, que es lo que estamos escuchando ahora. También es una banda que ha tenido muchos problemas años después de sacar los discos, con cuestiones de derechos de autor. No, un montón de bandas que dijeron, pero esta canción me la sacaron a mí. O de repente blues viejos que los tipos rearmaron. Que en realidad es una costumbre muy típica del blues, del folk, del jazz, que es el mismo tema, lo graban 600 personas de forma diferente. Y si vos lo escribiste, suerte en pila. Eso. Pero bueno. Perdón, acusaron a Led Zeppelin de haber grabado, o bandas, Led Zeppelin acusó a otras bandas de haber tomado. No, un montón de gente dijo, pero este tema lo robaron de acá y este tema lo robaron de allá. ¿Y se comprobó? O esta intro, en algunos casos sí. ¿En cuáles, por ejemplo? Creo que en Escalera del Cielo. No, Escalera del Cielo era. O no. El intro ese guitarra. Days and Confused, creo. Y en Escalera del Cielo, en esos dos temas, Days and Confused no está en este disco. Hubo un tema legal. No sé en cuál de los dos fue que los tipos tuvieron que agregar a alguien. Pero sí, un montón de problemas al respecto. Digo, no son los únicos. Metallica también lo ha pasado. Sí. Nuestro prometido especial de los robos. Del robo que va a venir antes. Yo creo que tiene que venir antes de fin de año. Sí, sí. O sí, en sí, el sí. verano, que no es mala. Sí, sí. Ay, verdad. El especial de robos es muy. Pero bueno. No, sí se comprobó que sí, que efectivamente hay unos riffs que son más que sospechosamente iguales. Claro. Bueno, dejemos de hacer producción al aire esta vez. ¿Con qué tema nos vamos, Joaquín? Nos vamos a ir con bueno, yo como decíamos, de todos los temas clásicos que tiene este disco, nos vamos a ir con un tema, el segundo tema del disco, que solamente quiero dedicárselo a todos los... Pensé que venían en particular. A todos los Cantando por un Sueño, sí, del mundo. Se llama Rock and Roll, se llama el tema, de Led Zeppelin. Estás escuchando Ruido Blanco. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Más que colega, camarada. Mira, que se tira. Freedom Sound. Noches. ¿Cómo dice que le va, señor? ¿Cómo le va, muchachada? ¿Todo en orden? Muchachada linda, mirá cómo lo digo. ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Estás contento? ¿Cómo impactó el fin de semana de fútbol en tu vida? ¿El fin de semana de fútbol? ¿Te referís? Bueno, sí, fin de semana, viernes fue el fin de semana. Sí. Estamos de acuerdo que el fin de semana, viernes. Para algunos el mejor día del fin de semana, me incluyo. Para ¿cómo? Mí no, yo el sábado tengo que trabajar de mañana. Ah, bueno, sí, depende, claro. Incluso claro. Más temprano de lo que usualmente trabajo, así que como que no. Claro, es cierto. Está, en ese caso, no, sería el sábado, está perfecto. No, lamentablemente. Pero bueno, está, no sé. Está, si no es así, está. Es lo que tienen los trabajadores del sector privado. Ahí va, es eso. Es... La cruz eso fue que lo que me hizo eso fue lo que me hizo sentir mal y entonces retiro lo dicho. Sí, ahí está. Vos, ¿qué más todo, Joaquín? Viste, no, qué impresionante, vos como todo. No, el fútbol, volvamos al fútbol. El fin de semana deportivo de Ruido Blanco. No, de las eliminatorias. Fantástico. Somos imbatibles. Y más coronado con el partido de ayer. Maravilloso. Italia. Sí, esos son esos rivales que es lindo ganar. Sí. Sí, es como una revancha de hace muchos años. La crisis política los afectó, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué periodista deportivo llegaría a decir eso, no? Vos decís que Berlusconi no les pagó las trolas, eso, ¿no? Yo digo que Berlusconi debía ser amigo de ellos. Todo bien, se fue Berlusconi, pero debe haber cortado todo eso también. Sí, deben estar extrañando todo ese tipo de cosas. No, yo digo una cosa, yo si tengo un presidente como Berlusconi, estaría de fiesta. Claro. Pero de fiesta, ojalá yo fuese Berlusconi. Es que él seguramente está de fiesta ahora, sí, festejando sabiendo. Que ya no es más el que presidente. Que ya está, se acabó. Él no está sufriendo. Todo lo que hice antes lo hice teniendo cuidado porque era presidente. Claro. Ahora es que ahora se ponen buenas las fiestas de Berlusconi. Salado, ahora yo quiero estar en una fiesta de esas ahora. Porque ahora no tiene, digamos, el peso de ser el presidente, de que bueno, me van a juzgar por lo que hice. No. Pero entonces el clima de holgorio, ¿no? El clima de éxito, ¿no afectó la música que estás escuchando? No hay nada nuevo en tu. En tu carísimo iPod. No estoy escuchando Jaime Ross, no. No estoy con. Con el Pitufo Lombardo. Cuando fue el Celeste, el Pitufo Lombardo, ni el Zurdo Brescia ese, pero no, tampoco. No estoy con ninguna de esas cuestiones celestes. ¿Qué entonces de la iStore, qué te compraste? ¿No? Con tu iTarjeta. Con mi iTarjeta. No, estuve más bien por la música cinematográfica. Unos días antes estuve por el glam rock. ¿Ah, estuve sí? Tuve un lindo pasaje por el glam rock. ¿De qué hablamos? Tirame una banda. Twisted Sisters, Kiss. Ah, tuvimos. Entre otras yerbas. ¿Y la música cinematográfica por dónde vino? Y la música cinematográfica viene por lo que voy a pasar hoy. Vamos a eso, vamos derecho. ¿Qué viene hoy? Yo voy a ir a una trilogía, una trilogía. Guarda. Que tiene que estar en el. No. ¿Es en Anillos? No, tampoco. Matrix. No, pará. ¿Puedo tirar una? A ver, dale, Juan. Volver al futuro. Sí. Golazo. Es fantástico lo tuyo. ¿Tiene trilogía? ¿Cuál es la 3? La que van al oeste. La que van al oeste. La 1 van al tipo los 50, la 2 van al futuro y la 3 van al oeste. Básicamente los viajes que se pueden hacer. La del tren. Sí, ya me acordé, pero pensé que la 2 y los 3 eran... Los libios, ¿te acuerdas que los libios matan al profesor Emmett Brown? Pensé que la 2 y la 3 eran una sola. No. La 2 puede resultar confusa si no viste la primera. Ojo, eso para, te lo banco. Pará, pero una cosa ahora que hablamos de esto, ahora a finales de noviembre se estrena de vuelta en el cine. Volver al futuro, así que... Si no te acordás cómo era el orden. Anda a verla. Yo voy a ir a verla. La van a remasterizar o la van a pasar de vuelta en el cine. Vos sabés que yo le tengo un poquito de miedo a eso. Yo no, yo no puedo arruinarla, ¿no? No, vamos a ver. No hicieron nada, lo que hicieron fue mejorar la imagen. Ah, vos decís que no la filmaron de vuelta porque... No, no, ah, está, no. Sí, iba a ser complicado que filmaran con Martin McFly. No, no, se reían de eso, van a tener un hijo así. Se lo imaginás en el aerodeslizador, la tabla que desliza. La escena del skate es fulera, es muy fulera, es muy fulera. Tocando Johnny B. Goode. No, no, la sí, fiesta con la guitarra ahora, con la agilidad que tiene ahora, ¿no? Sí, sí, salado. Pero bueno, entonces, bueno. Quedan tres betas, entonces. Una beta... es que hubieras agarrado para los años... una meta es que hubieras agarrado para una música ambiente del viejo oeste. Otra sería que te hubieras ido al futuro. Y la última sería que hubieras caído por los 50. Caí por más bien los 50 o los 80. Porque el tema que identifica Back to the Future en su primera versión es una película que escucha Marty McFly en 1985. Opi. No cuando va hacia el pasado. Claro. Entonces, Marty McFly va en su nueva camioneta, una Nissan, si no me recuerdo, negra. Va escuchando junto con su novia el preciso un tema de Huey Lewis. And the News. Sí, también. Y se llama The Power of Love. It's the power of love. Para todos ustedes. One man weep, make another man sing. Change. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Estamos escuchando Broken City del último disco de Audioslave. Y ya para cerrar, nos había quedado en el tintero repasar, bueno, qué fue Audioslave a partir del 2003, por ahí, cuando se hicieron conocidos y después de lanzar su primer disco homónimo. ¿Qué rumbo siguió la banda? Bueno, en 2005 lanzaron el segundo disco, que es Out of Exile. Y para este disco hubo una diferencia creativa, ¿no? El cantante Cornell admitió haber compuesto sus canciones más personales, y de alguna manera esto fue permitido porque saldó los problemas que había tenido en el primer disco con el tema de la droga y el alcohol. Incluso Audioslave estuvo a punto... Se puso al día. Sí, estuvo a punto de disolverse Audioslave antes de sacar el primer disco incluso. El manager de Cornell lo admitió así, finalmente volvió a la banda, pero... Estaba repasado. Habían dicho que era por diferencias en cuanto al perfil de la banda. En realidad, no parece que no era tanto eso, sino los problemas de Cornell con el tema de... Siempre caminaba el perfil de lo pasado que estaba. ¿Eh? Estaba hecho pelota. ¿Qué dijo? O sea, no escuché. No, repito. Bueno, no importa. No importa, eso tiene sentido porque le había enganchado con lo que le había dicho. Sí. Ahora ya está. No importa, lo que sí me parece importante es que veo que la mentira esa de los distintos perfiles... Es todo mentira. Bueno, eso... Es todo para cubierta de algo. Siempre bueno, cubierta de algo. Parece que sí, ¿no? Y la relación esa entre Cornell y los otros tres siempre estuvo... Es que siempre fue Cornell y los otros tres. Claro, siempre fue Cornell y los otros tres. Eso fue clarísimo. En el sentido político también, o sea, las letras y todo eso. Pero por un lado, en las entrevistas vos veías cómo se tiraban flores, pero a veces es excesivo, digamos, muy excesivo. Bueno, cuando le dan mucho para adelante, a mí ya me hace dudar, ¿no? Por ejemplo, Tom Morello, por ejemplo, llegó a decir que... Amaba a Chris Cornell. ¿Eh? No, que con tanto amor como le podía dar otro hombre. Apenas se disolvió Rage y arrancaron con Audioslave. Tomás y yo decíamos lo mejor a Zack de la Roca, pero pero para nosotros su marcha fue como una bendición disfrazada, dijo. Compusimos más canciones con Chris en 8 meses que con Rage Against the Machine en 8 años. Pues parece que además el proceso creativo con Audioslave era muy rápido. Esa máquina que hablaba Chris Cornell en la entrevista, esa máquina de hacer dinero. Ahora me puedo pensar que capaz que era un palo de Rage Against the Machine, ¿no? Máquina para hacer dinero. La vuelta de Rage Against the Machine. Sí. No, no sé. Cotiza mal. Bueno, pero esa máquina de hacer dinero parece que estaba muy aceitada. Porque, por ejemplo, para su primer álbum compusieron 21 canciones en 19 días. Y por ejemplo, para el segundo y para el tercero llegaban a componer, según dicen, una canción o dos por día. O sea, en 10 días ya tenían el álbum, prácticamente. Capaz que por eso a veces son todos parecidos. También, sí. Si crees que vas a no, escribir una canción. En ese sentido es cierto. A mí son canciones que me gustan mucho, pero es muy cuadrada la banda. A mí no me molesta esa cosa. A mí una de las bandas favoritas son los Ramones. Digo, a mí la cuadrada no es un problema. A mí sí me molesta. Por eso a veces es lo que más me jode la banda. Claro, yo creo que hay muchas bandas que lograron... No es fácil, pero hay muchas bandas que lograron, digamos, hacer casi que la misma canción siempre y que siempre esté buena. AC/DC no importa lo que haga, siempre suena la misma canción, pero siempre está bueno. Bueno, para mí no, pero. ¿Está? Para vos sí. A mí lo que molesta no es la cuadradez de la banda, a mí lo que molesta es que por momentos suena muy igual. Que no suena tiene nada que igual. Ver con la igual, cantidad sí. de, ni de acordes, ni. O sea, es que. Por momentos la banda es una fórmula repetida para el éxito, digamos. No, claro. Pero sin embargo siempre tienen dos o tres temas que se despegan absolutamente del resto. Y voy a decir, excepto el primer disco. El primer disco, cada uno de los discos de los temas es muy bueno. Sí, el primer disco es el disco más fuerte. Es el disco más fuerte de ellos. Y sin embargo, siempre ellos admitieron como que si en realidad el que más les gustó a ellos fue el segundo. Que es un disco que tiene más matices, digamos. Y capaz que se aparta un poco más de... Ese que tiene Dawson Remind, puede ser. Sí, es un temón, eso es brillante, es un excelente, es uno de los mejores temas de Dawson. Es un disco que los tipos capaz que empezaron a encontrar una personalidad diferente, ¿no? Con respecto al proceso creativo, el baterista, Wilk, dijo que en comparación con Rage Against the Machine, que era como mucho más colaborativo y gratificante que el de Rage Against the Machine, que... él lo definió como una batalla creativa, digamos. Parece que compañía de las trompadas. Bueno, en base a eso es lo que Tom Morello dijo, que en 8 años no compusieron lo que compusieron en 8 meses con Audioslave. Bueno, finalmente en el 2006, cerca de sacar el tercer disco, que es Revelation, que para mí es el disco que me gusta menos. Sin embargo, tiene dos o tres canciones que a mí me parecen muy buenas. Por ejemplo, Broken City, que es con el tema que abrimos este espacio. Bueno, ya habían rumores que situaban a Cornell fuera del grupo. Sin embargo, él los desmentía. Él llegó a decir, por ejemplo, oímos rumores todo el tiempo de lo que a veces le dice se para, yo simplemente los ignoro. Pero unos meses después, o sea, a principios de 2007, se anunció la reunión de Rage Against the Machine para un concierto. Y un poco menos de un mes después, el 15 de febrero, Cornell anunció que se iba de la banda, ¿no? Un comunicado bastante corto dijo: debido a conflictos personales sin resolver, así como con diferencias musicales, abandono personalmente la banda Audioslave. Le deseo lo mejor a los otros tres miembros de la banda y sus futuros esfuerzos. Es un grande. Así que bueno, esa fue la trayectoria de Audioslave, ¿no? Más o menos unos 7 años. 3 discos, fama mundial, tocaron en conciertos realmente grandes. Me acuerdo el toque que hicieron en el Live Aid, que estuvo bastante bueno. Un concierto que fue, ¿por qué? Bueno, una de esas causas que a todos le parecen buenas. Creo que era el hambre en África, algo de eso. Era la juntada. Sí, son esas causas que generan... Qué cinismo el tuyo, ¿eh? No, qué cinismo no, pero es esos conciertos que no tienen contenido de fondo, digamos... Me acuerdo que no es discutible, que no es algo discutible. Claro, es como decir, bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo en esto? Hasta el más hijo de puta. Fue diferente. El primero que hizo fue Live Aid, era para juntar plata para justamente el tema del hambre en África. Le dieron la plata a los países la gastaron en cualquier porquería, menos lo tienen que gastarla. La cosa es clara. La gente se tapó, los que organizaron el concierto se taparon de y Paul Geldof, que fue el que lo organizó, en dijo el nunca más. No. Hasta que armaron el. Hasta que. Bono todopoderoso, por favor, basta. Bono y el otro, el blandito de Coldplay. Ah, sí. Lo convencieron. Bueno, ese es un gran plagiador, hablando de plagiador. Ese hay que darle para aprender. Ese hay que abordarlo en el Pero Lo convenció a Bob Geldof de hacer el Real Life 8, se llamaba el anterior 8, se llamaba este, justamente porque era para concientizar por la reunión del G8 con respecto a un montón de problemas del mundo. Bueno, entonces estaba por acá quedamos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer con respecto a esto, pero más o menos recorrimos. No, yo tengo unas preguntas de rigor guardadas ahí. Ah, a ver. Las preguntas de rigor. ¡Ayo! ¿Qué fue eso, por favor? Pero no estornudó. I am the table. I am the table. Perdón, estoy un poco resfriado. Dale, dale. El cambio de temperatura, ¿no? Está entrando el verano, está bien, está bien. Sí, entró un chijete por acá. El chijete, qué bueno. Pero si las preguntas de rigor, era necesario ponerlas. Javier. Dime. Yo vivo en la calle Gaboto. Ajá. Ando en bicicleta de arriba para abajo. Escucho a Bob Marley, a Los Intoxicados. Sí. Y ¿Sordura me gusta, vegetal? No, y me gusta mucho ir al parque Rodó, sentarme en el pasto y estar más en conexión conmigo mismo. ¿Y estar qué? Más en conexión conmigo mismo, ¿no? Más tranquilo. ¿De manera física? De manera espiritual. Ah, está bien. Pensé que era otra cosa. Pensé que era de esos. Lo físico no. No es lo tuyo. No es lo mío. Está bien. Decime, ¿qué tema me recomendarías de Audioslave para, bueno, empezar a escuchar la banda? Te podría decir dos cosas. ¿Para escuchar la banda o para encontrarte contigo mismo? ¿O querés que te responda las dos? Uno primero y después. ¿Vos fumaste porro ahora? ¿Qué te pasó? Porque de repente, en consonancia con tu personaje, estás como adormecido. Yo te conté la vez que estuve en la chacra plantando. Bueno, mira, para encontrarse con uno mismo, me parece que el tema más introspectivo de Audioslave y más tranqui que es el que nos vamos a ir, que se llama I Am the Highway. No es I Am the Table, es I Am the Highway. ¡Qué pena! Y el tema para entrar a la banda, sin dudas, y parece que lo hayan compuesto pensando en eso, es Like a Stone. O sea. Like a Stone, me gusta eso. Esto. Like a que es rolling, además. Mirá que no es Like a Rolling Stone, ¿no? Es Like a Stone. O sea, una piedra, no hace referencia a la. Sí, una piedra. Ya en el momento que dijiste una piedra, te diste cuenta de por qué le gustó. Bueno. Buenas tones. Sí, acá terminaron tus preguntas de rigor. No fueron tan rigurosas. No, tengo otra pregunta. Soy una tabla. Soy una mesa, ahí va, Eso no tiene sentido. ¿Cómo que no? ¿No escuchaste el tema el otro día? Le dije a la gente de la cara. No, bueno, soy la mesa. Sí. No soy una mesa, soy la mesa. Soy la mesa. Y te pregunto, y te miro con cara. Con cara de mesa. Con cara de mesa, pues estoy realmente preocupado. ¿Por qué trajiste Audioslave hoy? Soy la mesa, no te olvides. Sí. ¿Por qué traje Audioslave? Porque. Es una banda que me gusta bastante. Es una banda que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Esa parte, ¿no? Todos soñaban hacer fama con ese. Es una banda que me gusta bastante. Es una banda. Ciertamente que me genera nostalgia, digamos. Como cuando traje Gorillaz. Es más o menos lo mismo en ese sentido, ¿no? Es una banda que yo escuché mucho hace 3-4 años. Y bueno, y cada tanto están ahí en el MP4 dando vueltas. Son bandas que respeto, ciertamente. Más allá de que no son los géneros que yo más frecuento, pero son bandas que respeto y que supieron acompañar. La mesa está satisfecha. Muy bien. Una pregunta más antes de retirarnos. Está lloviendo. Vos dijiste dos discos. Vos dijiste que el primero era como el más fuerte y el segundo era el más variado, ¿puede ser? Era más variado el segundo, sí. ¿Cuál de los dos? Descartemos el tercero, ¿no? ¿Con cuál? Sí, claro, vos dijiste que no te gusta. Sí. ¿Con cuál de los dos? ¿Te quedas vos? Es difícil. Mirá, para entrar a la banda, yo diría que el primero, pero en realidad, así como calidad de disco, a mí me gustó más el segundo. Tiene como más matices. Tiene temas, por ejemplo, no lo pasamos, pero. Ah, sí, lo pasamos, sí, One Zero lo pasamos. Temas como muchos más, mucho más tranqui, digamos. Más somnolientos. Que la pesadez esa, casi hard rock que tiene el primer disco, se dieron cuenta que. Que tenía que cambiar el rumbo y bueno, de hecho lo hicieron. Yo te conté la vez que fui a. Parece que fue un éxito. Muy parece bien. Que estuvo pegada. Abandonamos las preguntas de rigor entonces. Abandonamos las preguntas de rigor. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Este tema es buen ciego. Yo te conté la vez que estuve. No, por favor, vámonos. Che, no recordamos la vida de comunicación, vamos a hacerlo ahora. Dale. Son, en el Facebook es Ruido Blanco. Ruido. No Ruido Blanco, que es una muchacha pechugona como súper. No, es ruido, el otro Ruido Blanco. Es el que tiene el símbolo en blanco y negro del programa. Ruido. Después tenemos el mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Ruido. Tenemos los teléfonos de Javi, decilos vos. Sí, te saca su papel. Es 2623-4453. Si alguien alguna vez se anima a llamar, será aplaudido y será bienvenido. ¡Oh, pues genial! Esto, tenemos cada efecto. ¡Qué ya genial! El operador ya se hace. Es el mismo que opera para Pettinati. Sí, es el mismo, sí. No, bueno, que están invitados a llamar cuando les plazca, sobre todo en el programa, ¿no? Ahora no. Ahora no, porque no van a ser perdidos. Pero tenemos también meterruidoblanco.blogspot.com para poder escuchar todos los programas desde el génesis de Ruido Blanco hasta la fecha. Uh-huh. Y bueno, ahora se fue el mandracho, podemos leer. Háganse amigos de Facebook, que ahí tendrán los podcasts. Apenas termina el programa, dos o tres días después, no más, prometemos. Salvo cuando lo sube otra persona. Está disponible para. ¡Qué horrible! Cuando otra persona se refiere a sí mismo. Sí, claro, me refiero a sí. Para que. ¿Qué mejor que escuchar Río Blanco un día de mañana con pantuflas y café en mano, café negro en mano, muy azucarado, escuchando Río Blanco? Yo creo que hay pocos placeres. Pocos, más disfrutables en la vida. Así que para eso ustedes tienen que hacerse amigo en Facebook y estar a la expectativa de los podcasts. Al alpiste, ¿no? Al alpiste. Bueno, Bruno en la consola, Javier, Jorge, Joaquín. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Lo dejamos con I Am The Highway, del primer disco. Chau. I Am The Highway. Está todo solefazo. Blanc.